qué ganas de besar, qué ganas de salir corriendo de este lugar, qué ganas de reír, qué ganas de llorar, qué ganas de encontrarte a la salida y entrar. Madrugar, tirados en el cielo, surcándonos el suelo como si fuera el mar. Qué ganas con tener, qué ganas con dejar, qué ganas con morder la luna por la. Qué ganas de arrimarme, qué ganas con soltarme, qué ganas de rodillas, y si me vas a golpear. Madrugar, tirados en el cielo, surcar.